cuando le va a cualquier presidente en su país, busca intervención a otro país para distraer o para aparecer como un fuerte ante su pueblo. Ahora que tiene tantos muertos, pues platica cómo detener al hermano Nicolás Maduro, le pone 15 millones de dólares por su detención, por su captura, por el cerco. No sé si es para distraer, una operación psicológica, es un bloqueo o es una intervención. Pero yo saludo las palabras de Naciones Unidas, del hermano Papa Francisco, defendiendo la vida, defendiendo la soberanía, la dignidad. Uh-huh. En vez de invertir en semejante movilización, el presidente de Estados Unidos, ese recurso debe estar invirtiendo para atender familias, personas, miles. Creo ya son más cerca de 600,000 contagiados. ¿Cómo invertir recursos económicos del gasto militar para las familias norteamericanas? Detrás de cualquier intervención o golpe de Estado o la derechización, el gobierno de Venezuela, está el petróleo. Está detrás del petróleo. No es qué dictadura, qué régimen, no, sino, como siempre, antes, durante la colonia, con el reparto imperiales, después con las transnacionales, y cuando los pueblos se liberan, con intervenciones militares, con bases militares para adueñarse de nuestros recursos naturales. Y para eso, ¿qué nos hacían? ¿Cómo desde arriba planificar, dividirnos para dominarnos y dominarnos para saquear nuestros recursos naturales? La historia se repite, por eso toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo al hermano Maduro y a todo el pueblo venezolano revolucionario.